Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Estimado oyente, podríamos titular esta charla ¿Para dónde vas? ¿Has leído el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Un día, Alicia llegó a una bifurcación de caminos y vio un gato en un árbol. ¿Cuál camino tomo?, preguntó Alicia. El gato contestó con otra pregunta: ¿A dónde quieres ir? No lo sé, respondió Alicia. Entonces poco importa, toma cualquier camino. Y tú, mi querido amigo o amiga, ¿a dónde quieres ir durante tu vida y sobre todo al terminar tu vida en este mundo? Porque vinimos al mundo sin haberlo deseado, pero en los designios de la providencia divina, cada uno de nosotros tenía marcada una ruta para llevarnos indefectiblemente a Dios, en el cual consiste nuestra felicidad plena. Si en ese viaje hemos seguido fielmente nuestra carta de navegación, podemos estar perfectamente satisfechos en la constatación y certeza de que nuestro rumbo nos ha ido conduciendo a Dios. Está la mayor fuente de satisfacción con la vida, la más firme, la más profunda, la única definitiva, según la conocida expresión de San Agustín de Hipona: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te la repito: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué satisfacción mayor puede haber en la vida que la esperanza cierta de que al terminar nuestra peregrinación, nuestro Padre del Cielo nos aguarda con los brazos abiertos y escucharemos su invitación bondadosa? Muy bien, has sido un buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de muchas ciudades, entra en el gozo de tu Señor. Cada uno de nosotros tiene una misión asignada en la vida. No vinimos al mundo para ser inútiles, ni perezosos, ni egoístas, ni mucho menos estorbosos. Si una persona no llena personalmente la misión señalada, nadie podrá suplirla. Terrible es perder nuestra misión, porque la misión quedó frustrada. ¿Perjudicados? Desde luego, el mismo individuo que pactó como siervo perezoso y desperdició los talentos que Dios le había dado. Pero también perjudicados otros muchos: el cónyuge, los hijos, los familiares, los amigos, los pobres y necesitados, la patria, la iglesia,

Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Los demás son secundarios. ¿Cuál es tu misión más importante? Tu misión más importante es salvar el alma, amar a Dios y amar al prójimo. Escucha estas bellas ideas que podríamos titular Tengo una misión. Dios me ha creado para servirle de un modo definitivo. Me ha encomendado un trabajo que no ha encomendado a nadie más. Tengo una misión. Soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre las personas. Él no me creó para la nada. Haré el bien, haré su trabajo. Tengo una misión. Aunque no es mi intención, seré un ángel de la paz, un predicador de la verdad en mi casa, con solo respetar tus mandamientos. Por lo tanto, confiaré en ti, Dios mío, donde quiera que esté, de modo que esté. No puedo ser nunca rechazado. Si estoy enfermo, mi enfermedad puede servirme. Si estoy confuso, mi confusión puede servirme. Si estoy sufriendo, mi sufrimiento puede servirme para cumplir mi misión. Él no hace nada en vano y sabe quién es Dios. Así bellamente habló el cardenal Newman. Vamos a terminar esta reflexión con una breve oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine sobre nuestra misión en la vida y nos haga comprender para dónde vamos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.